electrones estarán tan densos y pesados que les producirá pesar, malestar, angustia, tristeza, cólera, rabia y mucho más. Los cristales en estas condiciones no podrán ayudar en nada, están opacos, sin luz y totalmente lentos. Los espejos reflejos de la comunicación entre ellos, estarán anulados. 237, donde se encuentra en nuestra mente la luz del entendimiento. Si hablamos de macro y micro universo, tenemos que saber que el sol de la mente se encuentra en la pineal antimateria, lado derecho del cerebro. Es ahí que los cristales de energías pensamiento se iluminarán y se alimentarán de la luz del conocimiento, entendimiento y amor. La pineal es el sol interno de cada uno de ustedes, es ahí donde se realiza la alquimia, es el laboratorio de transmutación y es donde el ser energético, espíritu, de luz se gesta. Cuando la glándula pineal antimateria se activa conscientemente en el ser, su cristal o sea su prisma, girará como una antena y se colocará correctamente frente al astro sol, alimentándose de su luminosidad. El astro sol en el macrocosmos es un reservorio de energías pensamientos elevadas que nutren de conocimiento, entendimiento y amor al universo entero. Es un proceso, donde las energías pensamientos elevadas de la mente se alimentan de su sol interno llamado, glándula pineal antimateria y esta a la vez se nutre de su astro sol externo llamado, cúpula primaria. Todos se retroalimentan de todos, es un axioma universal. Las energías pensamientos elevadas del universo tienen que estar conectadas a su centro a su voltaje electromagnético del universo o sea del ser uno. 238. ¿Qué sucede con las energías pensamientos enfermas? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo se mantienen si no tienen la alimentación de su centro de su glándula pineal antimateria? Las energías pensamientos enfermas se alimentan de la electricidad que emana del cerebro en forma general. Ellas viven en el lado izquierdo del cerebro, por lo tanto vivirán el tiempo que esa parte las mantenga vivas. Cuando la energía desencarna, las energías pensamientos enfermas se albergarán inmediatamente en otro cerebro que les dé el alimento negativo y enfermo que ellas necesitan para continuar viviendo. Así se podrán mantener por mucho tiempo, hasta que encuentren un cerebro que despierte y que comience conscientemente a combatirlas y a transmutarlas. Aquí no tienen escape, porque al ser transformadas en energías pensamientos elevadas, no podrán continuar haciendo daño. 239. ¿Cuál es la colocación correcta hacia el astro sol de nuestro prisma glándula pineal antimateria? El prisma de la glándula pineal antimateria es un triángulo cónico, cuya punta debe de estar dirigida hacia el universo. Esta explicación le concierne a un triángulo que funciona correctamente, pero por lo general en la mayoría de